quien errante va. Oh, guíame y guiaré al pie que vacilante va. Susténtame y afírmame y ayúdame a estar en pie.